Es verdad que no he sido el mejor de los amigos. Si a decirte mi verdad me he decidido, es porque en ti miro a un buen amigo. Tómale la mano, abrázale a ese amigo y dile: es verdad que no he sido el mejor de los amigos. Si a decirte mi verdad me he decidido, es porque en ti miro a un buen amigo. Querido amigo, te escribí estos versos tan sencillos. Para mí eres especial, eres distinto. Me siento bien si estoy contigo. Pero hoy te quiero presentar al mejor de todos mis amigos, al que en medio de la tormenta puso en mi vida paz. Te quiero mostrar a Cristo y nada más. Querido amigo, te escribí estos versos tan sencillos. Para mí eres especial, eres distinto. Me siento bien si estoy contigo. Pero hoy te quiero presentar al mejor de todos mis amigos, al que en medio de la tormenta puso en mi vida paz.